dónde sale. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados ya o qué? Bueno, pues nada, aquí estamos en otro carnaval, ¿no? Mira, todos los años hemos empezado con el pregón. Pero yo ya desde el año pasado, como a mí lo que me gusta son las ninfas, este año vamos a empezar con las ninfas. Y ya el pregón, si eso, pues lo dejamos para otro día, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Los niños cómo lo veis? ¿Cómo lo veis ustedes? ¿Ponéis así? Lo hacemos así, como ustedes veáis, ¿vale? Bueno, pues como decía... Perdón, con los nervios ni me he presentado. Yo estoy tenso como un nangarín en la máquina de la verdad. Se me ha pasado, perdonadme. Para los que no me conozcáis, yo soy Álvaro. Mi amigo me dice Alvarito. Tú dirás, ¿Alvarito dónde? Yo tampoco lo sé, hijo. Ahora sí, ¿vale? Gracias. Al final me lo creo. Bueno, como decía, vamos a empezar con lo que es lo mío, ¿no? Con lo que me gusta a mí. Con las Venus y las ninfas del carnaval, ¿vale? Por la Secretaría se hace lectura de las dos propuestas remitidas por el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barrano de Soto y el Instituto José Navarro y Alba. Tras una votación, se elige como Venus del carnaval a la señorita Gracia María Garrido Montenegro. Que suba Gracia, por favor. Y... y como ninfas del carnaval, a la señorita Eva María Sánchez Garrido Paneque y la señorita Pilar Garrido Moreno. Un fuerte aplauso para ella. Yo mientras le voy a dar un besito. Le hacen entre... ¡Oí! Un momentillo, por favor. Enhorabuena. Otro día seguimos, ¿vale? Cierra la cortina, por favor. No ha colado, tenía que intentarlo. Le has entregado un obsequio nuestra concejala de fiesta, María Ábalos, y nuestro alcalde, Manuel Sánchez Sánchez. Ahora un aplauso de verdad, con ganas. No sabemos si han echado correo o si van a venir, se la han pensado mejor. Las pobres están como en un velatorio, están tensas, están agobiadas. Tranquila, vamos a dar enhorabuena, el pésame no. Yo le voy a dar otros dos besos a la puerta. Hoy me estoy hinchando. Bueno, ¿alguna quería decir una palabrita a la Venus? No muerde, no muerde. Bueno, quiero agradecer al Ayuntamiento de Archidona y especialmente al Consejo de Fiesta que ha apostado por mí, por mis compañeras Eva y Pilar, para representar al Carnaval de Archidona este año. Es algo que llevaré siempre con orgullo, satisfacción y gratitud y espero estar a la altura de las circunstancias. Os deseo un feliz carnaval y que todos los archidoneses disfrutéis y participéis en él. Muchas gracias. ¿Alguna más de vosotras quiere hablar? Las pobres están en un compromiso. Bueno, pues ya aprovechando que tenemos aquí a la concejala de fiesta y a nuestro alcalde, podéis insultarlo ahora que nos escuchan, es tiempo bajita. ¿Vale? Ahora vamos a proceder a la entrega de la máscara de honor. En esta ocasión, la máscara de honor es para la chirigota de las niñas. Muchos de vosotros recordaréis por allá en los años 90. Si veis que hablo rápido, me lo decís. Yo nací nervioso. No lo puedo remediar. Un poquito de historia de esta murga. Como bien nos dicen ellas, que aquí me han escrito la Biblia, me han dado la escritura de la casa... Esta murga se remonta a los años en los que todavía había séptimo, octavo, bu y coa. O sea, el año 1991. El rey no había hecho ni la comunión. Por aquel año, la mayoría de las componentes de esta murga de niñas nos dicen que le pusieron ese seudónimo porque todas eran unas niñas. Como vemos, se comieron mucho la cabeza para el nombre. Estaban en el cole. Las más jovencitas tenían 11 años y las más mayores entre 15 y 16. Todas estaban muy vinculadas con el carnaval. Ya que padres, madres, tíos, tías, hermanas, hermanos, primos, primas, vecinos, estaban repartidos en las distintas comparsas que nos deleitaban con sus coplillas. la de los hombres, la de las mujeres y la de los enseñantes. Vemos que se han comido mucha cabeza para un nombre. Todos los años se disfrazaban juntas en el cole e inventaban algún que otro cuplé en el colegio. En 1991, como decíamos anteriormente, decidieron crear una comparsa para cantar en el certamen con el resto. Y dicho y hecho, se juntaron, no lo sabéis, amiga, prima, hermana, y hasta ahí puedo leer. Y formaron la murga Gente Menuda, Menuda Gente, que muchos de vosotros recordaréis. Iban disfrazadas del Duende del Globo, un personaje infantil de la época. Ahora no, ahora es Doraemon esa cosa, antes veíamos dos dibujitos. Tuvieron un éxito inesperado, lo que les animó para el año siguiente. En el segundo año se incorporaron alguna prima, hermana, amiga más. Ese año se llamaban, con paraguas y tacón, Voy en busca de un ratón. Como el nombre hace ver, iban de Minnie Mouse. Un disfraz que, como bien nos dice ella, jamás olvidarán. Les gustó tanto esa experiencia de esos dos años que el tercero dicen que fue su año. Estaban todas, y tanto el disfraz como letras y música gustaron muchísimo. Se llamaban La bola es mía e iban disfrazadas de pitonisa. Menudo año nos cuentan. Es que es complicado, está escrito en primera persona y yo estoy leyendo en tercera persona. Les gustó tanto la... Perdón. El último, y no por ello menos importante, se llamaban Sal para el Chile. Su disfraz, de mexicana. Buenas letras, mejores compañeras. Pero fue un año complicado para el carnaval. Ese fue su último año como murga, ya que la mayoría se fueron fuera a estudiar, lo que hacía imposible ensayar y trabajar lo necesario. Además de otros problemas añadidos que por aquellos años atravesaba esta fiesta. Como nos dicen, esta murga la llevaron adelante todas ellas, con ayuda de Loli Santana, Manolo Santana, Paqui la Bonita, Salva Moaya Rodríguez, Pago Capote, Mari Carmen Toro, Pedro Senciane, no sabéis qué, su tía, su madre, su abuela, su vecina, y toda la gente que le ayudó y a las que piden disculpas por no nombrarlas en este momento. Gracias a ellos pudieron hacer posible que esos años fueran tan especiales e inolvidables para todas y cada una de nosotras, de ellas. ¿Tenéis más papeles para leer? ¿Queréis que lea algo más? ¡Qué compromiso me habéis metido, eh! Ya conocemos un poco de su historia. A continuación, presentaremos a sus componentes, a las que les quiero pedir que suban para entregarle los obsequios de la máscara de honor. Y encima, más mujeres. Hoy me estoy hinchando, ¿eh? Al tambor estaba Rocío Senciane, hermana de Mari Carmen, la de Unicaja. Al bombo, Laura León, hija de Antonio León, que trabajaba en Muebles Javier. En las voces teníamos a Eva Lara, la hija de Chiriba. Laura Santana, la hija de Manolo Santana. Por favor, vamos subiendo. Elisa Martínez, la hija del australiano. Blanca Astorga, la hija de Rosy Santana y Manolo de Valmurillo. Maite Ruiz, hija de Dolores, la niña bonita, y Juanillo el fontanero. María Ángeles Almohaya, la de las tres casitas. Encarni Sillero, hija de Sillero Carpintero. Ángeles Almohaya, hija de Don Paco el Maestro. Victoria Cañizares, hija de Juan Cañizares y María la Bonita. Y dos voces a las que ellas llaman como voces prodigiosas. Gloria Rey, la hija del Santo. Y Rocío Cañizares, hija de Juan Cañizares y María la Bonita. Un fuerte aplauso para todas ellas. María, ahora le entrega lo que tú quieras. Envidioso. Yo estoy más contento que un testigo de Jehová en una fábrica de timbres. Bueno, ¿alguna de vosotras que nos... algo? Como vemos, se pelean por hablar. Buenas noches. Primero que todo, agradecer al Ayuntamiento, a la Concejalía de Fiestas por haber acordado de nosotros después de 22 años y pedir perdón al presentador por el extenso del escrito, no sabíamos que lo iba a leer entero. Y nada, lo dicho, que disfrutéis del carnaval, agradecer a todos los que nos ayudaron en aquella época, tanto en música como en disfraces. Y dar desde aquí un saludo a todas las compañeras que no han podido venir, Laura Santana, Laura León, Elisa y Rocío Senciane, por diversos motivos pues no han podido estar aquí hoy. Y nada, que disfrutéis mucho de las fiestas, os disfracéis, que es lo que toca, y a la calle. Bueno, pues comentaros una cosilla. Tanto en el ramo de flores como de tarro de antifaces, está apuntado a mi teléfono, por si algún día hace falta algo. Tenía que intentarlo. Bueno, y ahora sí, quisiera que despidiéramos con un fuerte aplauso, ¿no? Bueno, la foto que han echado la ponen mañana en la puerta del Subi, como en Semana Santa. Bueno, y ahora sí. Ahora ya llegamos al momento culmen de la noche. Un momento que me gusta a mí un poco menos, porque con lo guapas que son estas mujeres, ahora viene Tomás. Que tiene una prima y una familia muy guapa. Las mujeres. Que yo me fijo al entrar, Efe, se acopla esto más que una fea, ¿eh? Bueno, como decía, llegamos al momento culmen de la noche. Ahora va a tener lugar el pregón de carnaval de este 2013. En este año nuestro pregonero es Tomás García Serrano. Tengo los papeles en mano, pero tengo la suerte de conocerlo y no me hace falta. Una persona que todos conocemos, una persona que se dedica al humor, es monologuista, lo conocemos, ha estado en numerosos sitios por el circuito español, ha trabajado en Paramount Comedy, en la actualidad, el inglés es lo mío, lo estáis viendo. En la actualidad está en el Club de la Comedia, lo podemos ver también en los medios de comunicación, como en Más Gente, con la Anne y la rubia de la primera. Como decía, su currículum es muy extenso. De él nos hablará ahora el grupo Chapó. Todos lo conocemos. Comenzó en los concursos de la Aula Magna, en concursos por numerosos bares como el Nómada. O sea, esto es propaganda, si lo ves. Vale, también lo conocemos en su primera etapa en Televisión Española, en El Rey de la Comedia, donde tras un casting de 3.000 personas alcanzó un tercer puesto, vete a ver Robert Bodega y Tony Rodríguez. Estoy quedando muy bien diciéndolo en memoria, pero me lo he estudiado en mi casa. Remitiéndonos a la localidad de Archidona, también lo recordamos como presentador del Archidona Cinema. Yo este año me hubiera gustado ponerme un vestido de Archidona Cinema a presentar, pero he engordado y no me cabía. Como bien dice Tomás, a todos lados que va, todos sabemos, presume de su tierra, de ser de Archidona. Como bien lo presentaron en la gala del 2010 de Televisión Española, él es archiconocido, archidonés, por los 8 costados en este caso, y a las 8 acostados, ¿no? Hace no muchos años también tuvo la suerte de presentar el Carnaval de Málaga. Recuerdo como el Teatro Cervantes coreaba su nombre a eso de el año que viene queremos a Tomás. Eso dice mucho esta persona, ¿no? Ahora sí, ellos nos traen miles de historias. Chapó nos va a hacer una presentación. Chapó, como bien dice el nombre. Así que os dejo paso, ¿vale? Os dejo con Chapó. Un fuerte aplauso para ellos. Muy buenas noches, señoras, niños, niñas, caballeros. Buenas noches tengan todos, y bien de nuevo aquí estamos, mas no como pregonero, más bien como pregonado, porque menudo año llevamos. Desde luego, que no veas, con la cosa de la crisis, hasta el súper nos cerraron y encargado y cajera fuimos a tomar por saco. Y ya en los últimos días, por vender, hasta vendimos lo que estaba caducado. Bueno, y venimos con rosquillas. Pues que no recuerdan quizás que hoy es el día de San Blas. ¿Tú las traes colgadas, Blas? No. Pero oye, Vanessa, esta que está dando tanto por culito aquí con el cacharro ese, ¿no es Aurelia la limpiadora? Bueno, lo que ha cambiado, si parece una señora. Digo, de señora de la limpieza he pasado a criada de la duquesa. Y de limpiar suelos colorados, ahora lavo culo arrugado, pero arrugado que no tiene. Y bueno, Vanessa, tú no te quejes tanto. Que mira yo, que de ligue en ligue, voy y me dejo preñar a Jessie. Y de tanto cambiar pañales me huelen las manos. Mira que caga este niño. La verdad es que yo no sé a quién se parece. ¿A quién se parece? Si el puñetero es clavado a su tío el chiquetete. Mirándolo bien así. Sí. Mira, pues sí, Kiko. La verdad es que a mí no me fue del todo mal. Pero solo fue al final. Porque cuando el súper cerró, pasé de jefa a cajera en el Mascón. Pero mira lo que pasó. Que allí en la capital la lotería nos tocó. Y el negocio, con el dinero ganado, el negocio de moda monté. Compro oro y fíjate qué de lingotes saco después. ¿Eh? Vamos. Oye, socio, Vanessa, ¿y dónde estará el Abelino? Ese que hacía el recuento tan a lo fino. ¿Me se escucha? ¿Quieres pintar a los pinos? Contrata pinturas Abelino. Hay que ver cómo no han cerrado nuestro supermercado. Y yo de pintor me la he buscado. Estamos aviados en Archidona. Aquí el único que funciona es en Mercadona. 3, 14, 16, pilla al cuadrado. Me da a mí que ahora es Morales el lanero. Pues los dos estáis equivocados, porque Morales está un poquillo cacharrado. Pero para eso estoy aquí, para deciros lo que él iba a decir. Ha llegado el lanero, que compro los colchones de gana vieja. Que sí, señora, que también compro el pollo de las patas gordas. Los norigaos. Que sí, señora, que compro la lana vieja. Que ha venido el lotero. Esto es lo que iba a decir Morales el lotero. Pero chocho, Vanessa, ¿dónde estará Sarai? Aquella caerá que era tan guay. Sí, como no ligabas tú una con ella. ¿Ya? Cuando del súper me echaron, por las tiendas estuve rotando para terminar en los caminos trabajando. Anda, ahí llega la ladrona. Hay que ver lo que la tía Prospera con lo que ha robado. Se ha hecho ricachona y ni siquiera la han encerrado. Y mira qué mona viene con ese casquete. Pero no deja de perseguirla, seguridad al verete. Pero mira la tía esta. Qué bien me hace. Me está haciendo el trabajo cada vez más ameno. Pero ahora estoy mejor trabajando de sereno. Oye, ¿y dónde estará Cayetana y Alfonso? porque la verdad es que con mi hermano Francisco no se hablan nada de nada. Contigo usted y yo me parece a mí. ¿Quién ha apagado la luz? ¡Hay que ver! ¡Cayetana! ¡Hay público! ¡Ahí en el auditorio! ¡Cayetana! ¡Que está mirando donde no es! ¡El público está allí! Yo con la crisis he perdido la vista y hasta los dientes. Menos mal que todavía conservo el vestido de la boda. No me lo he quitado desde que me casé. Está guapecillo. Fíjate que hasta mi Alfonso le han quitado la paga de Navidad. Es verdad. Ya no nos queda ni para comprar globitos de esos de colores. Me pongo nerviosa solo de pensar en el asunto. Lo que tiene que aguantar uno. Y yo que pensaba cuando nos casamos que me iba a durar nada más que 2 días. Y lo que estaba aguantando, yo creo que la que se toma la Viagra es ella. No te creas. Vámonos, anda. Nadie le ha dicho que están súper cerrados. No, me parece a mí que no. Bueno, vamos a ir terminando, que el pregonero se está cagando. Sí, vamos a acabar, que al pregonero hay que presentar. Bueno, pues vamos a ello, verle ahí. Hablemos del pregonero. Tomás García Serrano, el niño de mi amiga Maris Carmen, esa que vive ahí en la posa, donde estaba la posa, con la que estudié yo corte y confesión en el entredicho. Nace en Málaga un 22 de julio de 1986. Según él mismo dice, se apellida García como su padre y Tomás como su madre. Es decir, que tiene 26 tacos, aunque reconoce que cada año cumple uno más. Ya no es tan joven. Bueno, si este mozuelo no es joven, ¿cómo seremos nosotros? Llegó a esta conclusión tras caer en la cuenta de que su carné joven ya no le valía. Amigo de su amigo, muy cariñoso sobre todo con Doraemon. Y su gatita Kitty, no suelta pelos ni nada mierda el gato. Excelente hijo y como un padre para su hermana, la Macu, que ahora trabaja en Alemania. Siempre ha estado muy vinculado a nuestra localidad, ya que su familia es de Archidona. Por eso Tomás siempre dice que es Archi conocido. El día que consiga que su abuela diga correctamente la palabra kiwi y no kiwi, hará una fiesta en la Rosa Alta. ¿Su madre? ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está su madre? Aquí, enfrente. Bendito sea tu alma, bendito sea tu corazón. Su madre y yo nos hemos criado sin redetén. Cuando éramos chicas, les dábamos de comer a los mulos y a las bestias. Después, nos vinimos aquí a la capital. Ella se hizo maestra y yo duquesa. Una profesión no es fácil de conseguir. Desde pequeño ya apuntaba manera. En la primera obra de teatro que interpretó en el colegio Hansel y Gretel, consiguió poner en pie a todo el público. Su madre, cuando era chico, siempre lo traía a los cumpleaños de los niños de sus amigos, de su pandilla de mozuela, y en mayo a la Santa Cruz. De ahí le viene su afición a horquillero. Hizo su primer monólogo siendo Lobatón, con tan solo 15 años, cuando era estudiante de cuarto de la ESO en el Colegio del Monte, para el acto de graduación. ¿Qué monte? Pero el colegio que estaba en lo alto un monte, mira que las luces, Mari Carmen, de llevar al niño tan lejos, a pique de perderse. Ahora va a esperar. Una vez terminados sus estudios de primaria y secundaria, comienza a estudiar periodismo en la Universidad de Málaga. Durante su primer año, la facultad convoca un concurso de monólogos en el que participará, obteniendo el primer premio. Al año siguiente se volverá a presentar, volviendo a quedar de nuevo el primero. Pretendía presentarse una tercera vez, pero ya le tuvieron que decir: niño, no te presentes más y deja algo para los demás, que te estás poniendo muy pesado. Bueno, ¿cómo se pondría de pesado? que después de esto llegó a ganar hasta 12 concursos de monólogos por todo el país. Vamos, que el niño, menos mal que no se cayó de boca al brasero cuando chico, porque lleva ya más de 500 actuaciones en directo en toda España, trabajando en los locales especializados de humor más destacados. Actualmente se puede decir que ha conquistado España, ya que ha actuado en todas las provincias españolas. Con tan solo 18 años, en su puesta de largo, su trayectoria experimentará un importante salto a raíz de su participación en el programa de televisión española El Rey de la Comedia, al que accede tras superar un casting con 3.000 candidatos. Este show televisivo era una especie de concurso en el que, por votación popular, se buscaba el mejor monologuista de España. Tomás García se clasificaría tercero, por detrás de Robert Bodega y Tony Rodríguez. Pese a su juventud, aunque ya sabemos que tiene caducado el carnet de joven, ha ido ganándose un sitio en el circuito de los monologuistas españoles más prestigiosos, gracias a su continua aparición en el Club de la Comedia y en la programación del canal temático Paramount Comedy, donde es miembro fijo del programa Nuevos Cómicos. También ha trabajado en varios programas de radio como locutor, en partidos del Málaga Club de Fútbol, el mirador de la Liga de Punto Radio Málaga, ha sido colaborador como analista de fútbol en el programa El Bisturí, de Onda Cero, etcétera, etcétera. Hasta que lo echaron de la radio por llevarse los micros. Dice que es malagueño y malaguista, por los cuatro costados. Y a los cuatro. Ha estado en algunas de las salas más prestigiosas del país. No me refiero a los puticlub, claro. Como la Chocita del Loro y la sala Galileo Galilei en Madrid, la Sala Garufa en Sevilla, el Teatro Alameda en Málaga o el Teatreneu en Barcelona. Es carnavalero desde pequeño. Y pamplinoso como su madre. El arbolito desde chiquito. Actualmente pertenece a una murga de Málaga que con el nombre Los Indignados fue la ganadora el año pasado en el concurso de carnaval. Este año van de abuelas y son los inmortales. Han quedado segundo en la presente edición de carnaval, del carnaval malagueño. Enhorabuena a todos. Esperarse. Junto con otro compañero, realiza las letras y música de la misma. Hace 3 años presentó el carnaval de Málaga. Cuando terminó, el teatro entero coreaba su nombre, pidiendo que volviera al año siguiente. Dice ser fanático y apasionado de esta fiesta, porque juega con la libertad, el ingenio. ¡Que te cae! El ingenio, déjame bien. El ingenio. El ingenio, el sarcasmo, el humor y la ironía. El año que viene, por fin podrá decir que ha sido pregonero del carnaval de Archidona, el mejor del mundo entero. ¡Y parte del extranjero! Ahora dicen que trabaja en la televisión española, de la ente, Colanita Lagartibura, Lagartiburi, Lagartirana, Lagartona. Bueno, esa que vive por ahí, por la Cuesta de la Palma, aquí al lado, íntima amiga de la Maris Carmen La Lomana, con la que ha llegado a casarse en directo. Pero bueno, Tomás, tú estás peor que el Alfonso, ¿eh? Y se zapatea a Madrid entero, con la alcachofa en la mano. Últimamente lo hemos visto preguntándole a la gente qué le parecía el traje de flamenca de Messi. A pesar de ser tan joven, posee un extenso currículum de actuaciones y premios a su espalda, especialmente en el mundo de la comedia. Entre sus múltiples experiencias queremos destacar algunas de ellas. Gala de Nochevieja 2008 en Televisión Española. Periodista Fútbol Club en La Sexta en el 2010, colaborador en el programa A Vivir Málaga de la cadena SER. Colaborador en Punto Radio en El Tominólogo en el 2008. colaborador en el programa Todos Comedia en la cadena SER en el 2009, guionista de la revista mensual de humor Pay Per View 2010, presentador de la gala Madrid Crea junto a Andy y Lucas, premio al mejor intérprete de Murga 2012, cuarto premio en el maratón de comedia para Moon Comedy, etcétera, etcétera. Y lo que falta, que si es capaz lo diga si quieres, y no vamos a estar aquí hasta que empiece la cuaresma diciendo cosas de este niño. Bueno, y ahora, si me lo permiten, antes de concluir, me voy a poner un poquito más seria, pero no mucho. Me gustaría dedicar unas palabras a mi amiga Carmen. Hoy, por fin, querida amiga, lo has conseguido. Después de una dura lucha, has llegado al final. A tu lado, tu familia, tus amigos y, sobre todo, tus hijos. Esos dos tesoros que la vida te ha dado. Ellos han sido los que día a día te dieron el valor para seguir adelante. Por eso sé que hoy es un día muy especial para ti. El otro día me decías lo emocionada que te ibas a sentir viendo a Tomás en Archidona, compartiendo escenario con tus amigos, los de toda la vida. Créeme, a nosotros nos llena de alegría, sobre todo porque él va a ser una alegría para nuestros oídos. Dice Tomás que él adora hacer reír y yo adoro a las personas que nos hacen sonreír, porque ellos hacen que nuestra vida sea mucho más fácil. Y tú eso lo sabes por experiencia. Disfrútalo con todas tus fuerzas, amiga. Un millón de besos. Venga, vamos ya, que hoy aquí no somos protagonistas. Tomemos todos asiento y que comience el artista. Y ahora deja volar tu imaginación y deleítanos con tu pregón. Entonces, ¿se escucha? Dentro de unos momentos habrá un nuevo pregonero y el grupo Chapú pasará a la historia de los pregoneros del carnaval de Archidona. Dindón, ¿me se escucha? Dindón, ¿me se oye? Con todos ustedes, Tomás García Serrano, el pregón está tomado. Ay. Sí, yo estoy perfectamente de la vista. Archidona. Venga, a sentarse, Chapo, que os esperamos. Ay, la de cosas que pasan en el mundo. No diga eso, más es la combinación. Archidona, de verdad, qué ganitas tenía de que llegara a este momento. Tenía tantas ganas porque hoy empieza el carnaval y porque hoy vuelvo a pisar el pueblo más bonito del mundo, el mío. Archidona, estoy seguro de que se pueden tener más de una denominación de origen. Esta mujer la estáis viendo vosotros también, ¿no? No digo. Le digo, lo mejor es cosa mía. Y esto ha sido todo. Buenas noches. Hola, guapo. Un poquito de agua, por favor, para la abuela. Muy bien, hijo. Estoy seguro de verdad que se pueden tener varias denominaciones de origen. Yo soy malagueño. Venga, pasa, ahora traerlo otra vez. A ver si... Os voy a decir una cosa. Yo tengo una comunión en mayo, ¿eh? ¡Ojo! Me estaré perdiendo yo la María Teresa Campos. Yo soy malagueño y archidonés y malagueño. Aquí nació prácticamente toda mi familia. Mi madre, mis tíos, mis primas. Aquí viven mis abuelos. Y aquí duerme como una reina mi tita Macu. Es esta, Archidona, mi segunda casa. Gracias de corazón a todos los que habéis pensado y confiado en mí para este pregón. Tengo tantos recuerdos. Aquí me he hecho yo mayor. Archidona, me he hecho mayor en tus calles, entre fines de semana, navidades, Semana Santa, carnavales y ferias. Sobre todo ferias. Porque yo no he visto un pueblo con más ferias que Archidona. La feria de agosto, la de San Antonio, la de San Isidro, la del perro. ¿Qué nos gusta una feria? Y una cervecita en la feria en Archidona. Nosotros vemos hasta la feria del libro. Yo he crecido jugando al fútbol en el paseo, con los bancos verdes de antaño como portería. Porque en la Plaza Ochavada, una señora muy simpática... nos lanzaba indirecta de que no quería que jugásemos allí al fútbol. Nos tiraba cubos de agua con lejía y nos pinchaba los balones. Ay. Yo me he hecho mayor jugando en la plaza del Casablanca, comiendo en el capacha y cenando gamba rebozada con piquitos en los paquiros. Me hice mayor viendo la verbena del paseo en la feria desde los visillos del balcón de mi abuela. Mientras ella decía, qué bien baila esa pareja, esos vienen todos los años. Todas las caries que tuve de niño fueron porque crecí aquí comprando chuches en Montero. He crecido cogiendo monedas en la escalera en los bautizos en la parroquia. Me he hecho mayor celebrando bodas, bautizos y comuniones en las viñas o en el Escua, que se comía muy bien, pero los columpios tenían más años que las peñas de los enamorados. Le hacía falta un golpe de 3-1. Me he hecho mayor oyendo a los campanilleros de la Semana Santa y de Archidona, la mejor de la provincia. Pero recuerdo que siempre quería ser un poquito más mayor de lo que era, para sacar el niño la bola con el resto de los niños grandes. Había veces de pequeño que algún martes santo estaba jugando dando carrera precisamente por la calle Carrera y me adelantaba el lierillo por la izquierda. Iba muy rápido. Le decía yo, que te van a quitar todos los puntos. Me hice mayor asistiendo en los 90 a las fiestas de fin de curso del Colegio San Sebastián, el Virgen de Gracia y el Sagrado Corazón. Me he hecho mayor pasando por la Puerta de la Peña, donde mi abuelo Gregorio siempre gana el dominó a los demás abuelitos. Pues eso dice él, que siempre gana. Y sobre todo me hice mayor sábado tras sábado, llegando hasta arriba de barro a casa de mi abuelo, después de pasar un día de campo con la familia en La Rosa Alta, el cortijo más bonito de la Sierra de Gibarto y de la Unión Europea. Oye, ¿aplaudimos todos o ninguno? Ay, Archiona. También recuerdo, por supuesto, mi primera noche de carnaval, cuando mi madre me vestía de torero o de Superman y a mi hermana la Cacu de Mulan o de la pastorcilla de Toy Story. El disfraz era lo de menos. Todo valía. Había años mágicos en que los padres, los hijos, los primos, los amigos, toda la pandilla, nos disfrazábamos para salir a la calle. Recuerdo aquel año que fuimos todos vestidos de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. He crecido en este pueblo oyendo más veces a Lua que mi propio nombre. Me hice mayor, contando 26 Nochebuenas en mi pueblo, cantando, celebrando con mi abuela Lola, mi abuelo Gregorio, mi madre Carmen, mi hermana Macu. Mis tías, vosotros no lloréis, ¿eh? Es que de verdad yo, desde que quitaron a Mar en Tiempo Revuelto, no soy la misma. Mis tías Lola, Concha y Leli, mi tío Diego, mi prima Sara y Estrella, pero me hice mayor. Y sigo defendiendo a mi pueblo allá por donde voy. Voy por todo lo que Archidona me ha dado. Cuando escucho a alguien de fuera decir, ah sí, Archidona, el del cipote de Archidona, me pongo enfermo. Que se enteren los de fuera que Archidona es más que el cipote de Archidona. Por tener en Archidona, tenemos hasta negocios con nombre propio. Podíamos montar un CCA, un centro comercial Archidonés. Porque en Archidona no vamos al MediaMark. En Archidona vamos al Sebi. En Archidona no compramos en el Decathlon. Nos llegamos a Deporte Archi. Las palabras voy a la mercería nunca se han pronunciado en este pueblo. Aquí decimos voy a encapepita la de Avie. Somos únicos. En Málaga la gente va a la droguería y a la perfumería. Aquí vamos al Solu que acabamos antes. Si en Madrid la gente va a Boris Soler, a Jonguera, a Marco Aldani, aquí vamos a la Pepa Conde que ya sabe cómo arreglarnos. Los estancos también tienen nombre propio. El de mi prima Mariola o el de la Gracia Aguilera. Depende si estamos arriba o abajo en el pueblo. De supermercado hemos tenido casi todo. Hemos tenido el Mascón, el Día y hasta el Mercadona. Pero en Archidona seguimos diciendo que vamos al Maimá. Y si no encontramos lo que buscamos en el Maimá, pues vamos al Chino. Eso no cambia con respecto al resto del mundo. Ya hay chinos en el pueblo nacionalizados archidoneses. El otro día vi a un chino con una medallita de la Bien de Gracia. No me lo podía creer. Pero es que el chino se encontró en la calle Almohaya con otro chino. Y en vez de decirle ni hao, que yo estaba en China y ni hao e hola en chino, el chino le dijo al otro, ¿qué haces, mielo? Vamos. Es que no se puede ser más de Archidona. El habla de Archidona es tan especial que se pega. Somos tan grandes que tenemos vocabulario propio. Podríamos crear una archipedia. Porque cuando bajamos por Calle Nueva no vamos por la acera, vamos por la sitarilla. Cuando uno está loco, el archidonés no dice, mira ese que está majarón. El archidonés dice, ese tiene un chinazo. En Archidona no hay garajes ni parking, hay cochera. Tampoco hay zurdo, todos son socatos. Ni orinales, hay escupieras. En Archidona jamás escucharás tú decir, niña, que parece que estás nerviosa. Aquí decimos, niña, que parece que tiene azogue. Tenemos una palabra para expresar que algo no nos gusta, la incapacidad. Por tener, tenemos el mayor y el mejor insulto habido y por haber. Aquí no decimos tonto polla o imbécil, aquí somos más elegantes, aquí decimos vainasa. Estoy enamorado del habla de los archidoneses, porque tú a uno de Archidona le puedes contar una historia de media hora hablando, pero el de Archidona te va a contestar con cuatro letras. Au, au. Si todavía hay alguien que tiene duda, voy a dar una serie de datos para que comprobéis que sois de verdad Made in Archidona. Si tú no has desayunado un 25 de diciembre en el Camino Verde, o como decimos los bilingües aquí, el Greenway, tú no eres de Archidona. Si no te has pasado tarde entera haciendo el trayecto de los Recres a Piñorro y de Piñorro a los Recres, tú no eres de Archidona. A ver, vosotros conmigo. Si el chato no te ha sacado nunca en el vídeo comunitario. Si no te has parado nunca en el escaparate del perrillo a buscarte en la foto. Si no has devuelto nunca una peli VHS al videoclub que o sin rebobinar. Si en la feria no te has montado nunca en el cizao en la ranita. Vamos, más que nada porque es lo que hay, el cizao y la ranita. La ranita y el cizao. Desde hace 26 años. Si tú nunca te has parado en los molinillos a esperar que pase otro coche porque los dos no cabían ahí, tú no eres de Archidona. Si nunca has puesto el vídeo comunitario después de la una de la madrugada para darte una alegría. Mira cómo miran los maridos a las mujeres. No, cariño, yo soy más de la noria. Si tú nunca has llevado una lata de melocotones en armiva a uno que se ha puesto malo. Si nunca te has pedido un pancón en el central o un cocapisa en el portón. Si jamás has subido a la vía en un 14 de agosto por la noche resoplando cada curva porque no podías más, tú sí que no eres de Archidona. Gracias, mamá. En Archidona somos especiales, muy especiales. ¿Para qué vamos a ir a macrofiestas de Navidad a la capital, teniendo el Doña Gracia, que abre cuando le dejan y cuando no? Viven al límite. Viven al límite, se la juegan. Son unos malotes. Van al Ikea con su propio lápiz. Señores, señoras, archidonesa y archidonesa, se pongan como se pongan en Antequera. El mollete y la porra son de Archidona. Hombre, ya está bien. Al César lo que es del César. Pues es que nosotros decimos Hotel Archidona Golf. Mollete archidonés, porra archidonesa. Somos tan importantes que hasta vinieron los reyes Archidona, ¿os acordáis? Si llegan a venir ahora. Y salen por la autovía, lo primero que ven son los puticlubs y la cárcel. ¿Qué le diría al rey? Sofía, estamos en Marbella. Pero no, esto es Archidona. Mira, la noticia de la visita de sus majestades fue que Archidona tiene el honor de ser la única localidad europea en la que el rey Juan Carlos no se ha caído. Estuvo de pie todo el rato, las pocas horas que estuvo aquí en nuestro municipio. Y a la reina Sofía la captaron las cámaras del telechato hablando en archiones. ¿Veis cómo se pega? Decía Sofía de Juan Carlos, venlo ahí, mi Juanca, es más capaz, es más capaz. Azul, qué capaz es. Hablando de la televisión. Anda, Que está retransmitiendo este pregón en directo a todos los que estáis aquí, de verdad, gracias a todo el pueblo de Archidona que espero que me esté viendo. A todos los que nos siguen por internet. A todos los que están ahora mandando mensajes al teletexto. A todos. Quiero decirle un mensajillo a la televisión. Al rescapar. Vamos a ver. Primero, gracias. Lo primero es daros las gracias. Primero, serio. Gracias. Todo a tu ritmo, tranquila. Quiero dar las gracias al vídeo comunitario porque gracias a vosotros me está viendo mi abuelita ahora mismo. Y mira que me gustaría tenerla aquí delante. A mi abuela Lola y a mi abuelo Gregorio. Abuela, tú sí que eres inmortal. Gracias. Artelechato, de verdad, por llevar a los hogares archioneses este mensaje. Pero por favor, lo pido por favor. Dale un Valium, un Lesatín, un Red Bull a Nieve, por favor. ¿Habéis visto la alegría que desprende esa mujer retransmitiendo las noticias del pueblo? ¡Hay que espabilarla como sea! Te lo digo con todo mi corazón, hija mía, que te va a quedar dormida. Es broma, es broma. Es broma, nadie nos está viendo por internet. Precisamente te vi el otro día, Nieve, vi en la tele el domingo pasado que un 97,6% de la población femenina de Archidona se llama Graci, Gracia Mari, Gracita María de Gracia. Así me gusta, orgullosos de nuestra patrona. Amigos, micro se cae como el rey. Me voy. Así también lo escucháis, ¿no? Esto va por vosotros, Archidona. Lo poquito que me queda a mí, lo que vais a disfrutar, esperemos después. Esto va por vosotros, por tanto cariño que siempre me habéis dado y me seguís dando. Porque nunca, jamás, me habéis tratado como un foráneo. Yo aquí me siento uno más. Permitidme que dedique un aplauso a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi abuelo, a mis abuelas, a mis tías, mis tíos, mis primas y mis primos. Ellos siempre han estado ahí, riendo conmigo. Ellos son mi familia. Es de bien nacido ser agradecido y es ahora cuando hay que acordarse de gente que luchó por el carnaval de Archidona, porque esta fiesta fuese grande, porque febrero fuese un mes muy importante en el calendario. Estoy hablando de Lino, que allá donde esté, seguro que ya está disfrazado y con una sonrisa. Extiendo desde aquí este saludo, afecto y cariño y aplaudo a las 8 agrupaciones que participan en el Carnaval de Archidona, a las chirigotas de los viejos, la de los niños, la de las niñas, la mixta, los que faltaban, a la comparsa del conjuro, a la de los chicos del antifaz y al cuarteto. Mucha suerte, compañeros. Además, un abrazo enorme al grupo Chapó, al que me une un lazo prácticamente familiar. Esa presentación y su participación y colaboración activa, un carnaval tras otro, se merece otro aplauso de su pueblo. Gracias. No podéis hacer una idea de lo que es para mí el carnaval. Yo no oigo otra música que no sea carnaval. Como decían los delincuentes, yo vivo en carnavales. Mis nudillos están activados al 3x4 los 365 días del año. El carnaval hace magia. Consigue, por ejemplo, que una chica de Valencia cambie las fallas por paso doble y cuplé. Así que... ¡ojo, qué más rato! Nieve, esto córtalo, por favor. Que me está viendo la ANE. Que se enteren en Moscú, en Sydney, en Berlín, en Andorra, en el Trabuco, en Tapia, en La Molina y en Sierra de Yegua. Archidona está de carnaval. Archidonés, archidonesa, sal a la calle, coge dos trapos, lo que pille y ponte colorete. Da igual, ya es carnaval, yo ya tengo puesto el disfraz. Soy una abuelita como tantas que tenemos aquí en el pueblo. Estas que se sacan la silla a la puerta de su casa para sentarse a comentar todo lo que pasa por delante. ¿Habrá frases típicas y entrañables de abuela? ¿Tú has comido? ¿O te frío un huevo? Tú ten cuidadito con todo y no hable con nadie de nada. ¿Este niño de quién es? Que me suena a mí mucho la cara. Sirva como homenaje este pregón y lo que vendrá después a todas las abuelas de Archidona. A las mías, mi abuela Paqui y mi abuela Lola. Y a esas personas que si no son abuelas se comportan como tal, como mi tata o mi tía Fermina. Quería traeros, me voy, Pero antes de irme quería traeros un regalo especial en este día tan importante para mí. Y como la rosquilla de San Blas no tengo para todo, no se me ocurre nada mejor que regalaros a mi grupo. Aquí tenéis a las inmortales. Para que... os vais a reír y os vais a emocionar mucho con ella. Ellos son... ellos son Carlos, Ángel, Ale, Buba, Pacoli, Quejío, Guille, Pacopla, Juan, Antonio, Capo, Rubén, Sergio y Adri. Son los campeones del Carnaval de Málaga. Diga lo que diga cualquier jurado. Gracias, chicos. Que disfrutéis con mi pueblo y que Archidona disfrute con mis inmortales. ¡Archidona, os quiero! ¡Viva el carnaval! ¡Viva Archidona! ¡Y viva Porú! ¡Corran la voz y que no la pille nadie! ¡Gracias! Bueno, familia, bienvenido a nuestra salita. Ay. Con nosotras. ¿O qué de gente? ¿Cómo anda ella? Sala la presentación. Antes de nada, vamos a presentarnos y vamos a hacerlo cantando. Bueno, van a cantar ellos y yo estoy aquí también. Estoy terminando el jersey ya. Me queda un poco. ¡Qué bien! ¡Cuánta visita en mi salita! Con lo sola que suelo estar, yo voy a hacer un cafelito ahora mismito y así podemos charlar. Lo que yo no sé si tengo cafetera para tanta gente. Escúchame, aunque sea vieja, yo mi cabeza la tengo muy bien amueblada. Yo te he dicho si quieres café. Soy la abuela que con los potajes te pone el plato a reventar. Y además, si te despista, pues entonces de hecho otra cuchara. Yo no soy de esas abuelas antiguas que a sus nietos los tiene controladito. No me importa que se vayan por ahí, que se vayan merendados y abrigaditos. Mi familia se cachondea de mí y me acusan de que soy muy friolera. Que me digan todo lo que quieran decir, que hasta el 15 de agosto yo no cambio aquí la sábana franela. Y mis nietos van diciendo por ahí que del oído me he quedado medio teniente. De una abuela un nieto no debe hablar así, porque yo escucho divinamente. Abuela, que se ha apagado otra vez el butano. Y yo que sé a dónde le echa yo tu hermano. Abuela, y mi camiseta de la roja. Pues claro que inocente la Pantoja. Abuela, aún me ha puesto mi vaquero que lo quita todo el medio. Tú te debes lavar la boca para hablar mal de Juan y medio. Sé que parece que por mí los años no pasan. Lo que sí tengo es la vista ya perdida. Porque aunque yo llevo 70 años con gafas, yo soy de las que miran siempre por arriba. No crea que yo soy tan despista que por si alguien me viene a visitar, debajo de la bata yo siempre voy a arreglar. Pa' que vean que no perdemos puta, y a ustedes no les podíamos faltar. Aunque más vieja, con reuma, con artrosis, con artritis, con diabetes y la tensión por los suelos, vuelvo por carnavales. Aquí estamos las abuelas. Yo te he puesto al final café. La inmortal. Esto lo puedo apagar, que a nosotros se nos escucha, ¿eh? Gracias. ¿Aquí que se va a acoplar? Ahí, debajo del coin, de barco y ahí. Se va a la vaca. Cuando viene, hace conmigo lo que quiere, porque él es mi ojito derecho, izquierdo, el centro, el rey de mi casa. ¡Ay, mi chaleón! ¿Cómo le gustan los bonetes? Yo se los doy pa' que merienda y le compro esa guarrería, pero si se come primero los bonetes. Dice que soy un repetía y algo de razón tendrá, porque le cuento batallita y siempre se sabe el final. Dice que tengo la cabeza ya perdida y que soy un repetía, algo de razón tendrá, porque a mi nieto le cuento mi batallita, no me deja que la empiece, ya está contando el niño al final. Esto te lo contaba ya. Aunque yo me pierda tanto, si no te tengo delante, siempre rezo pa' que vuelva. Se me hace interesante. Cristo hacerte un hombre. Nadie será consciente del bien que me hace si te tengo aquí. Pues si me río contigo no me siento sola, porque tú me das la vida, siempre te tengo presente. Te doy las gracias por regalarme tu beso siempre que viene a verme. Que no me falte el cariño que si algún día tengo Alzheimer, no olvidaría que te quiero y te quiero. Thank you. cualquier confianza yo voy a decirte algo de Manuel Pellegrini. Así canoso, ojalá fuera el abuelo de mis nietos. Solo necesita darse colillo y pobre en los ojos. Es que lo tiene rojísimo, rojísimo. Dice la UEFA que no ha sancionado. No ve a mi nieto, lloró desconsolado. Si vaya a Porto y veía al Platini, decirle de mi parte que para mí el fulgo no es algo importante, pero eso llora a mi nieto chico y yo me cago en su puta madre. Pero pasaron los meses y seguiste sonriendo. aceptarte. Hay gente que se va, que se tiene que ir para un poco largo. Lo tomo por compromiso. Mi nieto Manolito para los reyes. Me pidió en su carta una Xbox. Y como de esas cosas yo es que no entiendo, le compré calzoncillos y una cupón. Él me pidió una vida para su cumpleaños. Yo le compré calcetines de raquetita. Pidió colonia, jugó dos para su santo. Yo miro por él y le compré la chimpa que más fresquita. Muchísimo, muchísimo. Con mi regalo se ve que yo he acertado. Padre y un móvil a mí me han regalado. Y a mí me ha dicho, esto te lo regalo. Habla contigo, abuela. Y le he dicho, niño, de móvil te vea. Que llevo una hora aquí para llamar. Y nada más me hago un botón la oreja. ¡Rarísimo! ¡Rarísimo! Ahora muchísimo cariño. ¿Cuánto? Muchísimo. Pero antes de que deciros que el que quiera un recuerdo de la burla de la inmortal, le tenemos unos compases. A 5 euros. 5 euros. 5 euros, esto, oye. Y en la puerta os esperamos, que trae todas las canciones de las inmortales y un recopilatorio también de Manolo Escobar. Si hay alguien que me critica por mi forma de vestir, hago el que me llama prima. A ese le quiero decir, ni el estrafalario ni el woman seca esta llama a mí. Me levanto a los puntos con mi cara muy camelba. Yo me he visto, me he hecho la cabeza, me siento que me importa. No me gusta ni esta dona, ni los chinos, ni el invento. Por eso toda la semana que está ahí yo me voy yo. Porque allá antes de comprar puede probarlo. Cuatro montañas, arrellana, que van bien para la mesa, magdalena, que me gusta el mundo. Llevo los melocotones y canto el melo, dice que eso del cortado por lo pruebo yo. Viene a mi casa y no compro nada, que yo vi al mercadillo, pero va a desayunar. La tarde en la que no viene mi nieto, claro es el día en el que no piden dinero. Y como siempre soy tan desprendida, y que por ello yo daría mi vida, entonces siempre acabo yo sacándome el monedero. Previa la pa' que invite a cenar tu novia, te pido una burguesa, ya sea del Bradis o del Matrona, llévala al cine reino. A ver una de susto, esa que está de moda de los vampiros de tres puntos. Comida la humilda y un paquete de roseta. Y lo más importante es que tu abuelo no se te cuida. Toma, 2 euros con 30. Y te quedas con la puerta. Yo soy. quiero confesar que no confundo palabras. Y navegar. abuela, aprovecha los momentos, porque el día de mañana tú lo echarás de menos. Si no tienes esa suerte, pues contigo ya no está. Búscala en esos recuerdos, esos instantes que la hacen inmortal. Ya me despido, qué buen ratito que yo he echado aquí contigo. No olvidaré cada minuto que he vivido, aunque ya sabes mi cabeza cómo está. Ya no me importa, como hasta perder el motivo, volver a ver un año más un sueño cumplido, porque no sé los años que yo voy a durar. Maldita sea, llegó la hora, sin darme cuenta el tiempo se ha ido. Bueno, te habrás equivocado, vaya con el rosario. Me hace falta un pequeño pespuntillo. Ya que no había aplaudido tanto y lo hemos pasado tan bien, ¿tenéis prisa? ¡No! Os vamos a regalar un ratito de la antología de la murga de pariente con copla de todos los años, ¿vale? ¡Sí! Nos vamos a quitar con vuestro permiso la peluca porque da un poquito de calor. Yo que soy Candy Candy. Y recordar que tenemos compa. Es hombre del pensamiento, no me lo lees. Son compas, dice, de los nuevos. Ya no hay cinta de casete de las de antes. Cintas no, casete de los nuevos. Casete de este no. No, de las cosas esta redonda moderna. Que pongo yo en el balcón para las palomas. Aquí el amigo vamos a cantar copla de año que íbamos de gays, de año que íbamos de modosito, que es su año favorito de unos cuantos, de otro año que íbamos de rapero, de argentino, de academia de baile, que éramos niños y este el profesor, y de indignado que ganamos el año pasado, ¿vale? Bueno, Archidona, nos despedimos con esto, va por ustedes, gracias. Empiece. presentaba a tu niño. Aún recuerdo aquel día cuando me indigné. Todo empezó allá por mayo a mediodía. Me levanté muy temprano, a eso de las 2:10. Fue temprano porque yo me suelo levantar a las 3. Mi madre me fui a alimentar. Había más colas que primando el árbol a su noche. Después de 3/4 de hora, cuando ya me iba a tocar, fue que dijo un funcionario un número de mensaje y lo saqué. La letra C, se de cola, que es lo que me tuve que comer otra vez. Después de 1 hora y media, fue que dijo una mujer: saque usted otro papelito, porque esto aquí no es, y lo saqué. Cerca la playa. pelo duro, desde mi casa, me dijo a mí que por poca plata me la buscaba. Tengo para ti un chocho, que hace la unión, un arroyo, 40 locutorios, llegas haciendo 30, te voy buscando en otro sitio, porque esto es África. Me ha dicho que ya mi madre le dio un recao, que es parte para el ensayo que ya vestió con el trago dao. Que tiene Eduardo Nieto que está elegante para la foto, pues quieren hacerme un cuadro impresionante con todos nosotros. Manolito, descuida, que a mí no se me olvida, en cuanto llegue verá, así se lo voy a aplicar. Mamá, tenemos que hablar. Mamá dice Manolito que para el martes lleva una foto, porque miedo de Eduardo viene al ensayo con todos nosotros, que tiene un traje elegante pero que tenga cuadros morados. Mamá, es impresionante lo vestido, te doy los recados. Mamá dice Manolito que para el ensayo lleva Eduardo, que el martes vendrá su nieto con un vestido para hacer un cuadro. Miles de instantes que poder vivir contigo es la razón.